apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces puedes escucharme en Adelante Gadgeto Podcast, un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Adelante Gadgeto Podcast. Después de bastantes semanas, y creo que han sido un par de semanas o así, que no he venido por aquí para grabar nada, pues ya hoy tocaba. Muchos me lo habéis pedido, ¿qué pasaba? Algunos se asustaron un poco cuando vieron el último capítulo que subí a Adelante Gadgeto Podcast con el título de Adiós eBooks y Spreaker, pensando que ya no iba a volver a grabar, pero no ha sido así. Como habréis podido comprobar muchos de vosotros, simplemente sabéis que he dejado esas dos plataformas sobre todo por las limitaciones que ofrecían. Reconozco que son muy cómodas, sobre todo la aplicación de Spreaker, y hoy estoy grabando desde la aplicación de notas de voz del iPhone con los AirPods. No sé cómo se escuchará, yo por lo menos he hecho una pequeña prueba con el teléfono y con los auriculares puestos, y la verdad es que no lo he pasado al ordenador, pero bueno, digamos, la prueba que he podido hacer a mí me ha convencido. Espero que a vosotros también. Más que nada porque intento buscar un poco el hueco y como digo, más que nada no quiero dejaros demasiado tiempo sin ningún podcast, ¿no? Aunque a veces es cierto que buscar un tema se complica, ¿no? Se complica a veces. Pero bueno, hoy precisamente, para aquellos que buscan un nuevo gadget que no tenga nada que ver con la manzana, pues bueno, podéis escuchar este podcast si os interesa. Hoy venía a hablaros sobre una tableta, concretamente de la marca BQ, el modelo, la Edison, de 10 pulgadas, que bueno, ha sido regalo de Reyes para mi madre, de la cual, pues bueno, he sido yo la encargada en conseguírsela por internet, de recibirla, de configurársela y todo, para que ella pueda disfrutarla, ¿no? Y bueno, la verdad es que estaba buscando ese regalo de Reyes para ella cuando se me ocurrió, ya que cada vez que venía aquí a mi casa, vale, le fascinaba el iPad, ¿no? Y bueno, ella me decía que el iPad era demasiado dinero para lo que ella lo quería realmente, para ver su correo, para poder ver algún que otro programa que se perdía en televisión y que siempre tenía que recurrir al portátil para verlo, con la incomodidad que eso genera, ¿no? El tener, digamos, que sentarte o bien con el portátil encima en las piernas o bien sentada en una silla de ordenador, un poco incómoda, ¿no? Y la verdad es que a ella le gustaba el hecho de poder sentarse en el sillón y tener una tableta que pesaba poco, ligera y demás, y disfrutar en la palma de la mano de su serie favorita o, como digo, de leer las noticias en el periódico y demás, ¿no? Total, que bueno, pregunté por Twitter, esta gran red social, cada vez la considero más grande, porque es increíble cómo cualquier comentario, cualquier noticia, cualquier cualquier mensaje que uno quiera ofrecer a esta red se multiplica como la espuma, ¿no? Es increíble. Y bueno, como digo, pues pregunté por Twitter a gente que me recomendase una tableta antes de saber de este modelo que os comento. Porque claro, yo conozco el iPad, que es el que tengo, pero no había nunca trasteado con ninguna otra tableta, ¿no? Y bueno, cuando pregunté, pues muchísimos de vosotros me recomendasteis una que fuese bonita, buena, bonita y barata, ¿no? Como decimos, las tres B's. Y muchos de vosotros me apuntabais, bueno, prácticamente los mensajes que recibí, los poquitos que recibí, aunque, como digo, muchos me confirmasteis que efectivamente que así viera, era la tableta esta, la BQ Edison. Por el precio que tenía, por las pulgadas que tenía, porque costó 199 euros, pero que en realidad fueron menos, ya que conseguí un código de descuento precisamente en el foro de BQ. No sé quién puso un código de descuento que duraba la época de la Navidad. Total, que en resumidas cuentas creo que me salió ya en ciento, no sé si fueron 180 o así, creo que fueron 15 o 20 euros lo que conseguí de ahorro, ¿no? Con envío gratuito y todo. Como digo, pues bueno, estuve mirando tutoriales de cómo funcionaba esta tableta, de unboxings y demás, y bueno, la verdad es que me convenció el tema, lo bien que la ponían, la criticaban, tenía muy buenas críticas, y bueno, pues como digo, me lancé. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, quizás también una de las cosas que a mí me empujó también a comprarla, cuando dijeron que era de marca española, bueno, en principio te alegras, ¿no? De saber que hay una empresa española que parece ser que está dando un producto, digamos, bueno. Pero claro, automáticamente me vino a la mente si, tal y como está el patio hoy día, si realmente iban a tener un buen servicio, digamos, de atención al cliente, un buen servicio postventa en caso de algún problema. Y me llamó la atención que muchísimos de vosotros me dijisteis que sí, y que una de las entré en comentarios del blog de esta misma marca, como digo, y la verdad es que la gente muy contenta con la respuesta que estaban dando esta empresa a sus clientes cuando tenían cualquier problema. Bueno, cuando te compras un cualquier cosa, no, aunque lo piensas, de que te puedes encontrar un problema, pero realmente es algo que posiblemente no es muy común que te compres algo y que al poco tiempo te dé algún problema, ¿no? Con lo cual, pues yo cuando pensé en esto, digo, bueno, no vamos a tener la mala suerte, ya bastante tenemos con Apple, que últimamente compramos lo que sea y sabemos que bueno, hay que cruzar los dedos por si viene sin premio, ¿no? Porque últimamente los premios están cada vez más en auge. Bueno, pues aquí, curiosamente, parece que fue un castigo divino. Un castigo divino entre comillas, porque ahora os explico. Resulta que cuando recibo la tableta, que por cierto decían una fecha de entrega, puesto que me imagino que se les habría agotado, y daban un plazo de unos 7 días o así para enviarla, con lo cual cumplieron con esa fecha que ponían en todo, digamos, en todo momento en la página web de ellos, diciendo que no podían ser entregadas, o sea, mejor dicho, enviadas a los compradores hasta el día 4 de enero, es decir, pero que prometían que para el Día de Reyes lo tendrían, 4 o el 3 de enero, no me acuerdo, unos días previos a los Reyes. Así fue, efectivamente, recibí la tableta antes de Reyes, con lo cual, además, les escribí un correo no recuerdo exactamente, sé que me comuniqué con ellos y me contestaron enseguida diciéndome que sí, que no me preocupara, que esas fechas que estaban puestas en la web, que eran ciertas. Y bueno, la verdad es que así fue, como digo. Nada más sacarla de la caja, bueno, esperé al Día de Reyes, obviamente, y que fue cuando su nueva dueña la tuvo entre las manos. Y claro, la siguiente parte consistía en que yo la configurase y bueno, le instalara pues todo aquello que mi madre en aquel momento pues lógicamente no sabía hacer. Bueno, yo como no tenía demasiada paciencia para dejarla 6 horas en carga y tal, y como digo, fue el mismo Día de Reyes, pues no lo hice. Vi que la tableta venía con bastante batería. Y bueno, simplemente me dispuse a actualizar el firmware último que la tableta me pidió nada más iniciarla. Y empecé a instalar unas cuantas aplicaciones, bastante poquitas, porque la verdad es que Ella de momento no me pedía mucho más, ¿no? Que Facebook para poderse crear una cuenta, Twitter para le llamar la atención que era eso, su cuenta de Gmail, en fin, poco más, ¿no? Y bueno, observé que nada más trastearla, se me quedó bloqueada la pantalla. Que yo, pues bueno, ya digo, ya empezamos. Pero bueno, digo, igual esto puede ser, yo qué sé, porque se ha instalado la nueva firmware, tenía que haberla reiniciado, no sé en aquel momento lo que pensé, pero bueno, dije, va, no pasa nada. Y bueno, cuando mi madre se llevó la tableta, pues a los pocos días, pues le pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo te va con la BQ? Y me dijo, pues bien, lo que pasa es que a mí la batería me dura muy poco, no sé a ti cuánto te dura la iPad, pero digo, pues a ver, ¿qué es para ti poco? Dice, a ver, yo la pongo al 100%, es decir, la cargo y nada más que veo que está al 100% o la dejo cargando toda la noche y cuando por la mañana me levanto, veo que al poco tiempo de estar al 100% va bajando estrepitosamente el porcentaje de la batería, ¿no? Claro, a mí aquello no me pareció normal, ¿no? Bueno, yo hablé con ella por la mañana, por la tarde la llamé otra vez y digo, a ver, ¿cómo va esa batería? Y me dijo, pues mira, va por el, no sé si me dijo el 30 o el 40%. Dice, pero es que no la he cogido prácticamente en nada. O sea, la habré cogido una hora o así. Y bueno, lógicamente ni había jugado a nada, ni nada, porque ya no es de juego, sino simplemente lo que es ver el correo, navegar un poco, trastear y poco trasteo, porque como digo, ella no entiende mucho del tema. Dice, pero es que casi, casi veo como que me va bajando un 1% prácticamente por minuto, ¿no? Digo, pues sí, la verdad es que si va por un 30 o 40% y me dices que la has usado prácticamente una hora, más el tiempo que va a llevar en reposo, eso es demasiado, ¿no? Bueno, total, que visto lo visto, les mandé un correo a BQ, para preguntarles si aquello era normal. En aquel momento, pues lo primero que hice fue pensar en que quizá fue mi culpa el hecho de no haberla cargado como dicen las instrucciones, ¿no? De esa primera carga antes de usarla, que fuese completa. Pero bueno, lo cierto es que yo he usado muchísimos dispositivos con batería, móviles y bueno, los dos iPads que he tenido y tal, que bueno, que no ha habido que ser demasiado estricto o estricta en ese sentido, ¿no? Es decir, que yo he tenido un aparato nuevo, lo he sacado de la caja, lo he usado y cuando se me ha quedado sin batería lo he puesto a cargar por primera vez y punto, ¿no? Pero bueno, como todas las cosas no son iguales, pues rápidamente yo me culpé un poco, en cierta manera, de que pudiera ser problema de esa no carga inicial, ¿no? Bueno, estuvimos unos días observándola y, como digo, bueno, escribí ese correo, como digo, y me contestaron que bueno, que le hiciéramos una prueba siguiendo los pasos que nos remitían. Le mandaron un correo a mi madre no lo entendía, me lo mandó a mí y no me acuerdo por qué. La cuestión es que ella llamó, creo que no tuvo paciencia y tal, y bueno, llamó por teléfono a la empresa esta comunicándole el problema. Allí pues le dijeron lo mismo, que bueno, que los pasos que tenía que seguir eran los mismos que le habían enviado por correo, que no era nada complicado y tal. Pero quiero decir que el hecho de que ella llamara y que le contestaran fue un indicativo de que bueno, una empresa que responde rápido a sus clientes, es decir, que por el medio que te pongas en contacto con ellos, sea vía telefónica o sea vía por correo electrónico, la respuesta es prácticamente casi inmediata, ¿no? Bueno, me pasó el correo y esperó un día o dos a que yo fuera a su casa, a casa de mi madre, fui para visitarla y ya de camino pues para hacer ese procedimiento que parece ser que ya no sabía, ¿no? La cuestión era muy simple, era instalar un pequeño widget en el cual te permitía ver el estado de la batería. Simplemente te daba la opción o bien que navegaras, pusieras una especie de navegador constante para que la tableta no se apagara, pero o bien un juego Pero en nuestro caso nos decían que pusiéramos la opción de vídeo, con el cual se reproducía, al parecer, un vídeo tal cual, no sé, no, me imagino que sería un vídeo que viniese ya aplicado en la propia aplicación, o sea, instalado en la propia aplicación. Y bueno, y simplemente cuando terminara, eso ofrecería, la aplicación ofrecería un número, un porcentaje, me imagino, que sería el que teníamos que remitirles a ellos. Bueno, lo hicimos así, le mandé un correo a los de BQ y me contestaron al día siguiente, sí, al día siguiente, que bueno, que no tenían ningún problema en proceder a la devolución del producto y que mandarían uno nuevo. Yo en aquel momento me acordé de cuando devolví mi iPad. Yo, para devolver mi iPad, para que me enviaran uno nuevo, recuerdo que tuve que pagar una fianza de lo que vale un iPad nuevo. De tal forma que cuando yo recibiera el iPad nuevo y ellos recibieran supuestamente el averiado, comprobarían que estaba todo correcto y, digamos, como que esa fianza no se la cobraban. Es una fianza, tengo que decir, que no, en ningún momento lo vi que se descontara de mi cuenta, ¿no? Sino simplemente que tenían ese dinero ahí como congelado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como digo, cuando recibimos esa noticia de la empresa BQ, yo lo primero que pensé sería, bueno, ahora tenemos que pagar esos 200 euros o ciento y pico, que fue lo que nos costó, y bueno, esperar a que venga la nueva, que ellos se lleven la vieja y tal. No, pues directamente, tal y como me informaron, lo único que tenía que hacer era envolver, lógicamente, la tableta en su caja con todo su accesorio, es decir, tal cual, que la protegiera un poco con corcho, con papel de estas de, a ver, de gomitas, de bolitas de estas de aire, no sé cómo se llama. Y simplemente que cuando viniera el transportista, vendría con una tableta nueva y yo le daría la averiada. Así, sin más fianza y sin más nada. Me iban a mandar una documentación del cual yo tenía firmar, tenía que completar una serie de datos personales y tal, pero en ningún momento ni número de cuenta, ni número de tarjeta, nada, absolutamente nada, sino simplemente eso, ¿no? Luego tenía que volver a escribirles para pedir un número de autorización y ese número colocarlo en un lugar visible en la caja para que el repartidor lo llevara al departamento correspondiente y ya está, o sea, así. Con lo cual, pues la verdad es que tengo que lanzar pues una lanza a favor de esta empresa española, de la marca, como digo, BQ, que tiene un trato excelente a sus clientes, la verdad, ¿eh? Y muy cercano, en todo momento muy cercano. Tengo que decir después que la tableta, cuando llegó, la batería, pues bueno, estamos ahí observándola, parece ser que tiene quizás la peculiaridad de que nada más que está cargada empieza a bajar muy, muy rápido, pero conforme va llegando, digamos, se va descargando, ya le va costando perder, digamos, fuelle, ¿no? Es decir, a lo mejor se puede tirar mucho tiempo, digamos, en un 14% y quedarse ahí una hora o dos horas y no bajar hasta el 12% pasado un rato, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me da la sensación que posiblemente con algún tipo de calibrado o así pudiera corregirse. Lo cierto es que, bueno, después de trastear la tableta cuando la recibimos y tal, y la estuve configurando, tengo que decir que bueno, que es una tableta, la verdad, que para el precio que tiene y para la usabilidad que en este caso mi madre le va a dar, está más que suficiente. O sea, yo le pondría una nota muy alta en robustez por el dispositivo. Es un dispositivo que la verdad es que se agarra muy bien, tiene muy buena calidad. Quizás el sonido es un poquito flojo, eso sí me llamó la atención, el iPad suena más fuerte que esta tableta. Y bueno, y por supuesto lo que más, lo más palpable, nunca mejor dicho, es la pantalla, pero en el sentido táctil, ¿no? Como todos sabemos que los dispositivos de Apple, lo que es la pantalla táctil, son sumamente sensibles, ¿no? Nada más que con un pequeño roce se activa donde tú toques, ¿no? En cambio, en esta, pues es un poquito como que tiene, a veces tienes que darle un par de veces para que el botón quizás te responda, ¿no? Yo me imagino que el que no ha tocado un iPad, pues esto no lo nota, no lo aprecia y lo único que ve es un dispositivo de calidad, ¿no? Tengo que decirlo así, rápido, al ser, digamos, de un tamaño bastante, quizás no tan usual como en algunas que por ese precio suelen ser, suelen ser de 7, de 8 pulgadas, pues la verdad es que tengo que decir que la tableta es, vamos, yo estoy contenta por ella, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero la verdad es que veo que es un buen dispositivo, ¿no? También tengo que decir que evidentemente no lo cambiaría por mi iPad. Entre otras cosas porque, bueno, evidentemente me siento extraña con Android entre las manos. No es que lo rechace, ni muchísimo menos, porque tuve en su momento un Samsung Galaxy, el primer Samsung Galaxy, el i9200 creo que era, el Galaxy 1 primero que hubo, y la verdad es que lo tuve, no sé si fueron 9, 10 meses, y muy contenta con Android. Lo que pasa que cuando vienes de iOS y luego vuelves otra vez a iOS porque vienes de Android, no sé, a mí me ha sentado las bases de tal manera que me quedo con iOS, lo tengo clarísimo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no valore aquellas cosas que tiene Android, que son muchas y son muy buenas, desde el tema de la personalización hasta, no sé, hasta el poder manejar aspectos en una tablet que a lo mejor quizás en otra no te deje, ¿no? Como en otras me refiero como el iPad. Pues no sé, lo que se refiere a cuestión de flash o a lo que se refiere al tema de manejo de archivos y demás, ¿no? Entonces, como digo, para aquellos que estáis pensando o bien en hacer un regalo o bien porque, no sé, yo lo veo ideal para aquellas personas que no son demasiado exigentes. Y cuando digo exigentes no lo digo porque tener un iPad sea lo mejor y sea tener el dispositivo más puntero que haya, ¿no? No lo digo por eso, sino simplemente que seas una persona no demasiado exigente en el sentido de ser muy mijita, ¿no? Como decimos aquí en el sur, ¿no? De decir, sí, esto me gusta, pero no sé qué, esto no sé cuánto, esto es que no me convence por tal cosa, esto qué tal. Es decir, que es una tableta que para ver vídeos, para jugar, para, o sea, te ofrece todo lo que te puede ofrecer un iPad, exactamente igual. Ahora, que te guste más el diseño, que te guste más esa sensibilidad de la pantalla, que te guste más el sonido más fuerte, que te guste más ese brillo que tiene la pantalla del iPad y no el otro, vale. Pero lo que es cuestión de tener una tableta y poder disfrutar de lo que una tableta te ofrece, de verdad, que esta, como seguramente muchas otras, por este precio, por 200 euros, es una muy buena opción. Y como digo, lanzo a favor de esta empresa española que hasta ahora, bueno, ha tenido con nosotros, de verdad, y por lo que he leído, o sea, que no es algo puntual y casualidad, sino que parece ser que es la tónica de esta empresa, de tener un servicio bueno con sus clientes. Así que nada, simplemente contaros eso, que si estáis digamos con esa compra posiblemente, que penséis en esta marca porque puede daros muy buenas alegrías. Y nada más, ya os dejo por hoy, espero que os hayáis entretenido un ratito mientras me habéis estado escuchando. No quería irme sin deciros muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que me animáis a que siga grabando, aquellos correos que recibo felicitándome, de verdad que a veces no me lo puedo creer. Y sobre todo, bueno, pues a esa gran acogida que ha tenido de nuevo el podcast de Diario Maquero y por supuesto este, ¿no? Agradecer también a todos los que habéis dejado reseñas, animaros a aquellos que me escucháis y que os gusta pasar un ratito entretenido. Yo simplemente con que echéis un ratillo entretenido y podáis, no sé, conseguir captar alguna cosa nueva que no sepáis o que el hecho de que yo comparta con vosotros os pueda beneficiar en algo, ya con eso me doy por satisfecha. Y como digo, pues animaros a aquellos que si realmente os gusta, dejéis una reseña en iTunes, porque la verdad es que anima muchísimo. Los que hacemos esto, lo sabéis. Y nada, no me demoro más. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao.